Entonces, primero, no hay una asesoría y las personas que están en las vitrinas no son personas que tienen una formación ética y profesional de vida para hacer una recomendación técnica. Sumado a eso, las cargas siguen siendo muy altas. Para cada plaga, por decirlo así, tienen un producto. No solamente aplican el producto, sino que hacen las famosas bombas, que es el mismo producto, mismo ingrediente activo, y hacen una cantidad de menjurjes extrañísimos, feísimos, y van y aplican eso al suelo. A tal punto, al suelo y a la planta, ¿no? A tal punto que estamos acabando con toda fauna de tipo benéfico y estamos acabando con flora benéfica y estamos haciendo unos desastres ecológicos. Hay una reglamentación porque no hay quien haga un uso debido de las formulaciones y de los productos químicos.